Llega una nueva antiprincesa a seguir poniendo las cosas patas para arriba como tanto nos gusta. Y qué mejor que sea Clarice Lispector, quien dio vueltas las frases, los géneros, retorció las palabras y liberó los pensamientos. Esta brasilera se consideraba una antiescritora, porque no le gustaban las estructuras, ni lo académico, ni las reglas, porque escribía donde y cómo podía, en papelitos, servilletas o con la máquina de escribir sobre la falda. Colección Antiprincesas. La escritora sin reglas ni privilegios. Antiescritora. Clarice Lispector. Clarice nació el 10 de diciembre de 1920 en Ucrania, en Europa del Este. Su padre, Pedro, y su madre, Marieta, decidieron irse a otro continente, porque había una guerra y eran perseguidos por ser judíos y judías. Los Lispector se embarcaron rumbo a Brasil, con las hijas Elisa, Tania y la menor, Clarice. El barco llegó a Maceió en 1922, cuando ella tenía un año. ¿Saben que la gente grande dice que la infancia es un lugar al que siempre se vuelve con el pensamiento? Clarice la recordaba como feliz, jugando en las calles con amigas y amigos nuevos cada día. Contaba que siempre tuvo muchos animales, un mono, gallinas y hasta un gato, que no se moría nunca. Tanto conocía a los animales que hizo cuentos infantiles con ellos. Clarice contaba cuando iban con su padre y sus hermanas al puerto para ver los barcos que llegaban. Era eso lo que más le gustaba en el mundo. Los paseos del domingo, salir a la calle a jugar e inventar historias, escucharlas y también crearlas. Y se nota que ese gusto no se le fue nunca. Clarice ya tenía sus dos hijos, Pedro y Paulo, y vivía una vida de lujos incómodos en Europa. Pero nunca dejó de escribir. Las y los escritores solían vivir una vida de encierro y silencio. En cambio, ella quería estar ahí, trabajando con sus hijos. Al principio, la criticaron porque su literatura no encajaba en el realismo de moda de esa época. Pero Clarice era considerada una rareza en la literatura brasilera, porque su escritura era más universal, fuera de reglas y estructuras o géneros literarios. En 1959, Clarice le dijo basta a esa vida de princesa y se volvió a su Brasil querido, a Leme, un barrio de Río de Janeiro, muy cerquita del mar hasta sus últimos días. Volvió al periodismo con fuerza y desde sus columnas y crónicas en diversos diarios enamoró al pueblo. En 1966, Clarice sufrió un accidente. Se quedó adormecida con un cigarrillo prendido y el cuarto se prendió fuego. Quiso rescatar papeles y su mano derecha se quemó mucho. Si bien perdió movilidad, siguió escribiendo a mano. Durante 6 años, tuvo su propia columna todos los domingos en un diario muy popular de Brasil. A Clarice no le gustaba dar entrevistas, no le parecía bueno convertirse en una persona famosa. A mediados de 1968, en Brasil, había una dictadura militar. Y ella fue parte, junto con otros y otras artistas, de una manifestación popular contra la represión. Ella tenía una enfermedad que avanzó rápidamente. Un poco sabía que se iba a morir, pero igual hacía planes y hablaba de viajes. Es más, aquella tarde quiso irse del hospital. Ella era muy coqueta y no le gustaba estar encerrada, así que se paró y le dijo a su gran amiga, «Olga, vamos». Pero la enfermera no se lo permitió. Y toda enojada, Clarice le contestó, «Usted mató a mi personaje». ¿Querés enterarte más de antiprincesas? Entra en www.chirimbote.com.ar. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió.